Negro sobre blanco. Amor. Buenas noches. ¿Qué dice? Negro sobre blanco. Pero bueno. Y por fin. Ole, paca, ole, ole, es más larga. Nos tendríamos que haber preparado un chiste de entrada. Usted es el conductor del programa. No lo he preparado, lo siento. Es un tío de nave, persona humana. Dios ha muerto. Y yo tampoco me encuentro muy bien. En México llegaron a darte por muerto. Porque tú, Paco, no estás acabada. Tú estás empezando ahora mismo, Paco, chiquilla. Tú ahora puedes hacer una gira por Soria y te forras. Traidor. Cobarde. Amor. Cobarde. ¡Cobarde! Si al final va a ser el mismo chiste, ya verás. Me hubiera gustado poner un corte mejor, pero no lo he encontrado. Creo que todo ha sido muy espontáneo. ¡Es más larga! Hola, buenas noches. Saludos, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿puedo saludar? Soy el Clavo Masoca, ¿puedo saludar? O... Saluda, Clavo, hola. Saluda. Saludo bueno, a toda la audiencia y a todo el mundo mundial. Empieza el Lethal Age, esto es Radio Contrabanda, 91.4 de la FM. De la FM, estamos en directo, miércoles... 10:38 de la noche. Más o menos. Pero miércoles, ¿qué fecha es? Se me ha olvidado. 26 de noviembre. Son las... Empezamos un poco tarde. Son... Bueno, pues acabaremos un poco tarde. Un poco tarde. Esto es una hora de programa limpita, o sea... ¿Cómo que limpia? Limpita quiere decir que ni más ni menos, una hora, ¿no? Una hora. Si nos entregan tarde el testigo, nosotros acabamos tarde. Esto es como el trabajo, ¿no? Si sí. Tú entras tarde, pues te sales un poco más tarde. Más también. Tarde, pues esto es así. Hacemos lo mismo. Bueno, claro. Si durante el día se van liando y nos entregan el programa un poco 10 minutos tarde, pues nosotros nos vamos 10 minutos después. Porque nuestros oyentes, fieles oyentes, se merecen tener una hora de Lethal Age entera. ¡Muy bien! Lo prometido es deuda. La una hora de programa. Bueno, podéis ya. Además, sabéis la que. La gente paga por una hora. Bueno, no paga, pero. Está esperando por una hora. Y claro, si le dan menos, dice, claro, que habías prometido una pero hora. Por ejemplo. No. Por ejemplo, si está escuchando Jacobo, que nos llamó el otro día, se merece una hora de Lethal Age. Claro que ¿no? Sí. Coy continuará escuchando las nuevas teorías de Atrón. ¿Atrón? Que yo digo una cosa, es que el problema, si tuviéramos menos de media hora, imagínate que tenemos 5 minutos de programa, no podemos meter una llamada. Claro, con 5 minutos, ¿qué pasa a meter? Porque claro, una hora, pues ya te cabe una llamada, te cabe las tonterías que decimos, Nacho pone su rock and roll, Atrón dice su teoría, nos cabe todo. Aquí está todo. Bueno, el teléfono es 93-317-7366. Otra vez, 93-317-7366. Ahí está. Bueno, está aquí el bueno, colega Antrón con las teorías. Voy a presentar teorías. A los tertulianos del programa. Tenemos aquí a Ignatius de día, Nacho de noche. Buenas noches, buenas noites, buena nit. Ignatius Jota Martín, ¿no? Jota Martín. Tenemos aquí a un extraterrestre que acaba de aterrizar con su nave espacial en Plaza Cataluña. Atrón. Una nave extragaláctica. Una cosa, no la habrás dejado en doble fila, porque aquí, a la mínima... Una persona tan inteligente tiene que ser de otro planeta. No, has aparcado en zona verde, ¿no? ¿O no? Te digo lo mismo, te digo una cosa. Aquí les da lo mismo que sea nave, que sea un 600, un tanque, lo que sea. Se lo llevan todo. Una persona tan inteligente tiene que ser de otro planeta. Bueno. O sea, Gatrón es de otro planeta. Tenemos a nuestro tertuliano dicharachero, José Red. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todo el mundo? No me contestéis todos a la vez, por favor. Buenas noches, José. No. Tenemos al esclavo Masoca, que ha vuelto a venir hoy otra vez. Hola, ¿puedo hablar? Bueno, va, venga, di algo. Saluda. No, solo quería saludar a mis dueños, que son tan buenos conmigo, me pegan menos de lo que me pegaban el otro día. Y eso está bien. Aunque a mí me gusta que me peguen, la verdad, ¿eh? Ahí está, el esclavo masoca. Bueno, y en los controles y en los mandos y manejando el juego aquí. Un momento dado. Entonces, a mí no me presentas. Está Johan Cruyff también. Oh, Johan. Hola, hombre, Johan. Esto es el Dream Team. Este es un coso porque yo envío esclavo masoca a buscar cervezas, entonces me pongo yo en el sitio. Bueno, y está en los controles, en el mando, repartiendo el juego aquí, en plan Guardiola, en plan Pep Guardiola, está Albert. The Frisbee King. Buenas noches, Albert. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno. ¿Qué tal el cumpleaños? ¿Qué hiciste el fin de...? Muy Cuenta bien. Un poco. Pues beber, hice. Básicamente, o sea... Bebí. ¿Para qué vamos a entrar en más detalles, no? O sea, bebí y hice relaciones sociales. ¿A ¿sí? ves? Hombre. Sexuales no, sociales. ¿No? ¿Alguna? Bueno, es el primer paso. Pero bueno, hay que empezar por la relación social, ¿no? Claro, es que si tienes relaciones sociales, pues tener relaciones sexuales, claro. ¿Alguna es piba? ¿Alguna piba? Paleta de pueblo, por ahí. A ver, Nacho, eso es como... Si dice relaciones sociales, es como el valor en la mil y se le supone que era con una... Claro. Si no, ¿para qué vas a hacer, no? Digo yo. Tenemos email, tenemos correo, ¿no? Esto, pero sí, bueno. letalaje@yahoo.es. Mandar emails, Si no, podéis mandar también a nachomonarca@gmail.com. Mandar las opiniones sobre las teorías de Atrón. Este, puedes hacer un poco más despacio, que yo este no he podido apuntar. Entonces, porque... Bueno, otra vez. Letalaje@yahoo.es. Nacho. Este. Con TX. Nacho Gallina. Nacho Gallina. @. Monarca. Gmail. Ay. Gilipollas, que está diciendo mi mail de verdad. Ustedes no han escuchado nada, borra eso. Borra, ahora lo elimino. No, es Nacho Monarca con K. Monarca y Nacho con TX. Nacho con TX. Sí, gmail.com. @gmail.com. Pueden ahí sus opiniones. El otro que era Nacho Pollo. Nacho Pollo. Nacho. A este no envíes, a Nacho Pollo. No, a Nacho Pollo. Nacho no. Fried Chicken, ¿no? Vaya, ya se le ha ido el valero. Este era un pollo, entonces, si tú pues es pollo, entonces que este yo no entiendo esta cosa. Bueno, vamos directamente a las secciones porque aquí no hay tiempo que perder. Bueno, ¿y con qué sección empezamos? Pues empezamos con Atrón, directamente, ahí, directo a la yugular. Sí, vamos directo a la yugular. Sí. Entonces tendré que preparar alguna sintonía, ¿no? La misma de siempre. ¿De qué? La misma de siempre. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Atrón? ¿Qué tenemos hoy? Os quiero hablar de la crisis del sistema capitalista. La crisis del sistema capitalista. Capitalista y comunista. Pues empieza la sección de Atrón. La crisis capitalista. A mí que me suena esta sintonía, fíjate. Con todos ustedes, Atrón. Yo lo que os quiero hablar es por qué han entrado en crisis el sistema capitalista y comunista. Y como siempre, las crisis que hay las pagamos nosotros. Ojo con el comunismo, ¿eh? ¿Qué le pasa al comunismo? Nacho comunista. Un momento, dejaré hablar a Tron y que se exprese. Una broma. Por favor. Las pagamos nosotros, los esclavos y esclavas, ya que nuestros dueños, los parásitos, ellos con la crisis siempre obtienen más ventajas de nosotros, los oprimidos. Los oprimidos tenemos más opresión. Y si estos sistemas están en crisis es debido a que son obsoletos y poco eficientes, ya que el 90% del esfuerzo de trabajo va a la basura por la forma de fabricar y por su ineficacia y parasitismo. Con estos sistemas siempre hemos estado los esclavos en la miseria y nuestros dueños en la opulencia y despilfarrando nuestros recursos. Yo lo que propongo es que cambiemos el sistema, si está en crisis, de gobierno, por uno en el que podamos participar todas y todos sin que nadie nos represente. Y con ese sistema de gobierno, la riqueza que generaríamos sería al 100%, ya que participaríamos todos y todas y habríamos abolido de paso la esclavitud y la miseria de la faz de la tierra, puesto que puesto que administrándonos mejor los recursos del planeta, evitando el cambio climático, la sostenibilidad sería posible y la especie reduciendo el consumo. Ahora os propongo que imaginéis cómo podía ser un mundo al revés, sin esclavos y feliz. Solo hay que cambiar el actual sistema de gobierno, obsoleto y represivo. El cambio podría ser por un nuevo sistema eficiente en el que puedan participar en la toma de decisiones el 100% de los autogobernados o autogobernadas, con representación directa y sin intermediarios. Podríamos pasar del... Seríamos 6.000 millones, ¿eh? Sí, hay comida de sobra para 6.000 millones. No, no, la comida hay de sobra y más que hay, pero... Y podríamos pasar del reparto... ¿Ese acuerdo sería más complicado, ¿eh? No, pues, yo creo que se podría hacer. Con buena voluntad se podría hacer. Podríamos pasar del reparto de la miseria y precariedad para la inmensa mayoría de todos los humanos a nadar en la abundancia. Para todos, con menos horas de trabajo y aboliendo la esclavitud. Sufrimos actualmente casi todos los habitantes del planeta, menos unos pocos parásitos, que estos son nuestros dueños, ya que ellos son los que deciden por nosotros y nosotras con los engaños y trampas que nos aplican. ¿Esto es lo que tenías que decir? Sí, podía decir más cosas. Haz de la explicación de lo que has leído. Así la gente yo no sé si la gente me habrá entendido lo que yo quiero decir. Si me ha entendido, me gustaría que llamase a alguien. Y si no me ha entendido, pues lo repetiré otra vez para que lo puedan entender. Porque yo lo veo muy grave que la gente no tiene conciencia de que no somos nuestros propios dueños, puesto que no nos dejan que decidamos nada. Todo lo deciden ellos. Y al no dejarnos decidir nada, es como si no existiésemos. Como si fuésemos unos meros vegetales. Eso es lo que les interesa. O nos hacen ver que sí que aparentemente sí, decidimos. Nos hacen ver que con la democracia que tenemos libertad. Pero claro, la democracia, lo único que podemos elegir es a nuestro propio dueño. Porque otra cosa no podemos elegir. Ellos ya no nos dejan que elijamos más nada. Solo nos dejan que elijamos al que nos va a representar. Y al representarnos, cuando hace leyes y normas, pues las hace a su medida. Bueno, esto se lo mandamos a Obama, a ver qué opina. La teoría de Trump. Obama, ¿no? Es ese gran... que El super presidente. Este gran presidente que va a provocar el cambio, ¿no? Que están todos súper contentos. Hombre, yo estoy exultante. Hombre, cambio hay. Antes había un blanco, ahora hay un negro. Vale. Cambio ha habido. Ha habido cambio ahora. Sí, hemos cambiado. Eso es fijo. Entonces, en un momento dado, eso es un cosa... Al parecer... ¿Qué opinas, Johan, de la entrada de Obama? Es un bien pelotero, porque entonces, si tú tienes un negro, tú ves que en cosas que negros antes no hacían, cuando hacen, siempre son primeros. Entonces, en golf no había un negro, entonces llega Tiger Woods primero. Primero. Claro. Y en Fórmula 1 no había un negro, llega Hamilton, primero. Primero, entonces, son primeros. Entonces llega... Obama, Estados Unidos, entonces gobierna bien. ¿Y el esclavo Masoga qué opina de la teoría de Atrón de abolir la esclavitud? Encubierta esta en que vivimos. Claro, es que no lo ha entendido. Es que estaba fregando el suelo. Entonces no lo he entendido yo. ¿Y cuando llegue la abolición de la esclavitud, qué hará ese esclavo Masoga? Esclavizar a dos. Lo que está abolido. Pues, no, me quedaré sin trabajo. Bueno, que no me paga. Será la oposición al sistema, el esclavo Masoga. Haré una revolución. La revolución de los esclavos. Como Espartaco. Con las pancartas, ¿no? Claro. Como Espartaco, pero al revés. Claro, queremos ser esclavos, ¿no? Claro. Irá por ahí por el mundo, ¿no? Y organizará conciertos como conciertos solidarios a favor de la esclavitud. Pro esclavitud. Para no pensar nunca más. Ya lo sé. Crearé el grupo. Dejen de pensar. En contra de las ideas. Crearé el grupo terrorista de los esclavos masocas. Los hermanos de los esclavos masocas. La hermandad de los esclavos masocas contra la revolución anticapitalista. Antisocialista, ¿no? Queremos ser esclavos otra vez. Bueno, esclavo, aquí en la opinión. Vamos a un tema, ¿no? Bueno, pues vamos a darle hasta aquí la sección de Atrón. Luego me parece que hay una nueva, ¿no? Que se llama Las Mil y en una Noche o sí, algo así. Sí, Las Mil y en una Noche. La Mil y en una Noche. Luego tenemos el programa 59 centésima de segundo, También. Bueno, eso solo. Pero esa dura poco. Dura poco. Sí, dura 59 centésimas. Dura 2 segundos. Premios Darwin. Bueno, tenemos un programa muy completo, ¿eh? Sí. No se vayan todavía, que no hay más. Nada. Nos vamos a un tema. Sean Covendy. Hasta aquí la sección de Atron. Sea su propio año. Hombre, parece a mí la sintonía del comienzo era diferente. Era diferente. Tenemos una sintonía para el principio y una para el final. Se ha malado. No, se me ha parecido. Era una cosa. No estaba seguro, ¿eh? Hay que innovar, Eso no lo ha hecho nadie. Yo estoy trabajando aquí, os pensáis que estoy aquí. Esto no lo había hecho nadie. O sea, bueno, vamos a escuchar un rock and roll en plan sureño, ¿no? Sí. El cantante de los Creedence. Un chavalillo, ¿no? Un chavalillo. El John Fogerty, ¿no? ¿El cantante o el guitarra era? El cantante de guitarra. Era el compositor de... Vale, el sí. Vamos. El núcleo de los Creedence. El alma de los Creedence. Sí, sí. Bueno, nos vamos a un tema que... ¿Las señas funcionan? Pero a ver, Nacho... ¿Me has dicho un 12? Una cosa, Nacho. Dicho un 12? Una cosa, solo es una recomendación. Este trabajo de Johan Cruyff. Entonces, si tú puedes decir señas mientras hablas, entonces no tienes que quedarte callado para hacer señas. Porque este es un silencio que parece esto loco la colina. Entonces no es bien. Johan aquí. Vale, gracias. Claro. Es el técnico, claro, está aquí dirigiendo. Yo no soy el técnico. Hombre, tú eres alumno de él, que eres Guardiola, ¿no? Yo soy Dios. Vale. Por eso, pero como eres Guardiola, que el reparte el juego en el programa, pero has aprendido, Johan. O sea, que te pones el ahí tema... Ahí está, Johan. O sea, que pongo el tema 12. El tema 12. Ahí, sin más. Así se llama. Sin más. El tema 12. El tema 12 de John Fogerty. Revival. Bueno. Estoy, perdón. Se está muriendo aquí uno. Johan, ¿qué le pasa, Johan? ¿Qué pasa mucho? Es que, confieso una cosa, con estos dos últimos años del Barça, como era tan malo, entonces volví a fumar. Me ponía muy nervioso y volví al vicio. Entonces volví al vicio. Molaba, el anuncio que hizo Johan ahí con la pelota, con el paquete de tabaco como una pelota. Es verdad, chutando, El tío le daba, Que sí, tú, sí, prueba de darle unos cuantos toques a un paquete de tabaco. A saber las tomas que hizo ahí, Por cierto, de aquí tenemos que lanzar, que hemos empezado con José Lé en verano y lo hemos olvidado, una selección rockera para... para Sudáfrica. Para Sudáfrica. Sí. ¿Qué selección? Una selección de rockeros. Sudáfrica 2010. Ya, ¿el Papo dónde lo meterías? Papo es un tío recio. Lo pondría de guardaespaldas de la defensa. Defensivo ahí. Ese puesto no existe. En el Barça, ¿quién es guardaespaldas de la defensa? Yaya Touré, Keita, medio centrocampista defensivo por delante de la defensa. Coño, pues habla con claridad. No diga guardaespaldas de la defensa, dime centro defensivo, coño. Un tío recio, con carácter. Por ejemplo, en la portería sería Blacky Lewis, que mide 2 metros. Y aparte asustaría a la peña, ¿no? Ahí con sus... con las sierras, pero pincharía la pelota con las sierras, tío. La cortaría al medio. Claro. No, Nacho. ¿A qué? Por ejemplo, en el puesto de Messi, Angullón, que es pequeñito, rápido, ¿no? Y escurridizo. Y en el Iniesta, Steve Harris, pero es grande, ¿no? Pero tiene mucha técnica, sí, ¿eh? Sí, tiene técnica. Hombre, tú no lo has visto jugar. ¿Lemmy dónde iría, por ejemplo? Lemmy en el banquillo. Sirviendo... surtiendo de whisky a la peña. De suministrador de la cerveza. De whisky. Claro. Y entrenador, Harry Banda, Moonline. ¿Quién es Harry Banda? Harry Banda, los primeros discos de ACS son producidos por George Young y Harry Banda. Perdona, dijiste que no ibas a hablar de ese grupo. Hemos hablado. ¿Qué le pasa al técnico? Tú dejas al técnico. Nacho, tú sigue hablando, no te fijes en el técnico, porque el técnico está buscando una cosa y está por otras cosas. Estoy trabajando. Tú lo que tienes que hacer es hablar. Y no hablar, yo estoy hablando. Estamos haciendo una selección para Sudáfrica. Estoy preparando porque ahí ha venido Camelo. Pues vaya mierda, vamos. Eso lo han dejado en la radio para que lo pongamos. José Lé lo ha pillado y nosotros lo ponemos. José Lé dijo, vamos a poner esto, bueno. Ahí tenemos una crítica objetiva, que no ha escuchado el disco, que crítica vas a hacer. El disco si no lo has escuchado. No, eso es lo primero. Y lo segundo. Pero vamos a poner los canetos que salen en la tapa. Nacho, el chaval ha venido aquí con toda la voluntad, nos ha traído el disco para que lo pongamos. Y lo vamos a poner. No le vas a hacer un feo. No. Tú imagínate que llevas tu disco de los pulmones de Carrillo... a la pulpería y lo llevas a cualquier sitio y dices ponérmelo y no te lo ponen, pues luego ¿qué haces? Pues tú te frustras, pues vamos a ponérselo al chaval, ¿no? Los sobacos de Camacho, ¿no? Claro. Nos hemos olvidado de eso, los grupos. Y tenías otro de la Duquesa, ¿no? Algo ¿La de duquesa? ¿La Duquesa? ¿Cuál? Algún grupo de nombre de la Duquesa. ¿La Duquesa? Sí, claro, porque el que hace una versión de Heigo y Tugel canta por la Duquesa. La Duquesa, no sé, ¿qué tenía yo de la Duquesa? La Duquesa no es la Besa, ¿no? No sé, había otro nombre. Bueno, se me ha olvidado. Se nos ha olvidado. La Carola de la Duquesa. Nuestra gran memoria. Ya, tenemos una memoria histórica de la hostia, ¿no? Bueno, es histórica. Como tengamos que colaborar en los juicios, lo llevamos chungo. Es histórica de lo corta que es, claro, porque vamos. Tendrá que venir Melchor, Gaspar y Garzón, a recordarnos la memoria, ¿no? Sí, los tres reyes. Melchor, Baltasar, Garzón. Y Garzón. Los tres reyes magos. Yo quiero proponer... se gesta un nuevo superhéroe. ¿Ah, sí? Sí. Primo de Robin Hood. ¿Sí? Sí. Se llama Hood Robin. Es primo. Hood Robin. Hood Robin Bush. Este roba a los pobres para darle a los ricos. Robin Bush, claro. Sí. Oye, una cosa, en la sección de naturaleza no ha venido. ¿Por qué te pones a hablar de un mono? Robin Bush, hostia, este se está poniendo las botas ahora con la crisis, ¿eh? Sí, sí. Esto, y tiene un montón, una corte de lacayos en Europa, que es Zapatero, San José, bueno, todos unos colaboradores cojonudos. Bueno, y una ayuda de cámara que la me culo siempre, que es don José Mari. José Mari. Sí. Hombre, José Mari. Robin Bush le roba a los pobres para darle a los ricos. Porque ahora que los ricos están en crisis, y los poderosos están en crisis, hay que darles una ayudita. El otro día pasé por un conocido banco de cuatro letras. ¿No? ¿Cuál será? Tenían una hucha. Ayúdenos, perdona, que no me alcanza. Perdona, que no me alcanza para irme a la Polinesia. No es eso. Espera, voy a explicar una cosa que me pasó el otro día. Yo iba en el metro, venía de la universidad, y eso que entró un tío allí, trajeado, vestido, y dice: hola, soy banquero, llevo no sé cuántos meses sin cobrar. ¿Me puede dar una ayudita? Y tocó una canción con una flauta. Y claro, yo, pobre hombre, viéndolo ahí, todo trajeado. Allí, con un traje de Armani. ¿Cuándo será el día? Un cinturón de Dolce Gabbana. Me dio pena, porque digo, lo vi tan mal con el cinturón de Dolce Gabbana y eso, lo vi tan mal que dije, lo voy a dar. ¿Cuándo será el día que veamos a los banqueros dos mecheros por un euro en el metro? Dos por un euro en el metro. No puedo darle comer a mis hijos, no tengo trabajo. Por favor, no, a mí me daban dos hipotecas por una. Me decían, dos hipotecas por una, por favor, la voluntad por la hipoteca. Pero no, era curioso, pero me daba pena. ¿O cuándo veremos a un banquero vender latas de cerveza en un concierto en la calle? Como aquí, ¿no? Estuvimos aquí en la Plaza Real viendo a los siniestros. Entonces no será banquero, o ya sea latero. Latero. No, pero estuvimos en los siniestros y venía la gente vendiendo cerveza. Pues los banqueros deberían... Pero según qué banquero es muy peligroso, porque te empieza con la cerveza y te monta la... Ahí, a cabo de una semana te monta montañón bar aquí, con patrocinadores, todo allí. Te lía y al final acabas abriendo una cuenta de ¿no? La cuenta de cerveza. No, acabas abriendo una... Sí. Y una... te regalan una olla. Por la compra de una caja de latas de cerveza, te regalamos la olla. Es que esa promoción... Para la cocina. No, acabas abriendo un fondo de pensiones. Esas promociones... Son la leche, porque dice, si tú pagas no sé cuánto mil, te damos una olla. Y dices, coño, pero pues más salió cara la olla, porque una olla no vale lo que yo me estoy metiendo aquí en la cuenta. Pongo ahí 6.000 euros. 6.000 euros en una cuenta y te dan una olla. Coño, de puta madre. De puta madre. Bueno, pero... Meto ahí 6.000 euros, tío. Ahora tiene que ser de oro, ¿eh? Y de platino la olla, porque vamos, para que valga 6.000 euros la puta olla. Bueno, ahora por ahora tenemos al nuevo superhéroe, Hugh Robin Bush, que es... Su traje es una bandera americana atada al cuello, con las rayas estrellas y un tricornio. Ay, me parece que ahora estrenaba una película, ¿no? Hugh Robin Bush. Hugh Robin Bush. Sí. Sí. Una de salvar al banquero Ryan, ¿no? Salvar al banquero Ryan. Cuenta de un banquero que se encuentra... Que no sé, la trama iba un poco ahí de... Sí, un banquero ahí que las pasaba putas, ¿no? Ahí, es un banquero que se encuentra en bancarrota, que a través de la usura, la estafa y la especulación... Se hace de oro, pero luego, por razones que nadie sabe, por arte de magia, se encuentra en bancarrota. Entonces viene Hugh Robin Bush, que es el superhéroe que le va a ayudar a recuperar su imperio. Al banquero Ryan. Hostia. Es un drama, ¿eh? Es muy dura. Espectacular. A mí es que estas películas tan duras me revuelven ya, por dentro, ¿no? De ver gente sufriendo como este pobre banquero. Ahí en un banco roto. Lo que pasa ahí, es que para estafar a los trabajadores y en meterse en las chabolas y lograr que los trabajadores salven a los banqueros, al banquero Ryan, Hugh Robin Hood tiene varios disfraces. Tiene uno de político. Tiene uno de político, lacayo. ¿Qué haces? Se me va el argumento. José Re, está despintando a José Re. Bueno, a ver, Nacho, tú estate por lo que estás. No, o sea, cuando pasa una mosca por aquí, también vas a decir, mira. Pero tú eres una mosca de 90 kilos. Joder, Nacho, pero. No pasa de paso. Y si ahora me pongo aquí a yo que sé, a pegarme pecho, yo que casi sé. Casi te paras arriba de la mesa. Bueno, y vamos por explicando un poco la trama del banquero Ryan. Bueno. A ver, Hugh Robin Bush tiene varios disfraces de sindicalista. Claro, eso, el disfraz. Para engañar a los trabajadores, porque a los trabajadores para engañarlos hay que disfrazarse, ¿no? Y montar el circo, pues entonces se disfraza de político mercenario. Obama. Obama, ahí medio afroamericano. Ese va bien, porque ese engaña bastante, ese da bastante el callo. Después hay otro de sindicalista. Del sindicalista de UGT, por ejemplo. Ese también va bien. Porque te metes en las chabolas y... Pero luego tiene otro que no lo usa mucho porque, claro, levanta sospecha. O sea, una bandera estadounidense en el cuello de un tricornio Ya, la, ya ahí la ya canta, empieza, ¿no? Los gitanos empiezan a sospechar. Es la capa, ¿no? La bandera como capa, ¿no? Sí. Ahí. Ya, ya las chabolas empiezan a sospechar. Hombre, este, un poco sí, ¿eh? O sea... Súper tricornio, tío. Yo veo superhéroe, tío. Yo te digo una cosa. Yo veo un tío, o sea, con eso, vamos, que le partó la cara. ¿Qué haces con un tío que te viene así? Claro, entras en las chabolas. Venga, hay que ayudar a los banqueros. Y ahí los gitanos y la gente, y los chaboleros empiezan a sospechar. Yo creo que sería este mejor... ¿Este qué quiere? ¿Este qué con eso? Yo creo que sería mejor que fueran por las chabolas los pobres banqueros que están en bancarrota pidiendo por allí, ¿no? Por favor, una ayuda, mira que estoy y tal, como te llaman a la puerta. Sí, no puedo, no, el cajero se me ha roto, no tengo plata para arreglarlo, ¿no? Claro, claro. En vez de testigos de Jehová, testigos del BBVA. Esto... del BBVA. Los testigos, la nueva religión. Una nueva religión. ¿No? Los testigos del BBVA. Claro. Que te vienen a casa a llamar, ¿eh? Y ya te dicen, hola, pide, soy un... Bueno, ¿usted conoce esto? ¿Usted conoce la nueva hipoteca? El nuevo plan de pensiones. La nueva hipoteca naranja, ¿sabes? Le regalamos una olla, le regalamos una olla con la hipoteca. Bueno, con la cuenta naranja, ¿sabes que te regalan en el banco? Pero, sí. ¿El banco, un banco con la cuenta naranja? ¿Qué? Un kilo de naranjas. Un banco, te regalan un banco. Un banco, el banco donde estás sentado. Ah, ojo. Claro, no, te lo regalan. No, que no hay nada más útil que un banco. Lo puedes poner en cualquier parte de tu casa. Claro, ahí, siempre es útil. Ahí, siempre es útil. Te lo puedes llevar. Te vas al metro, que no hay sitio para sentarse. Tienes el banco, te sientas. Bueno, y esa más o menos la trama. El final no lo voy a contar porque lo conocemos todos. El Matías Prat, ¿no? Se llama el que hace. Era una cuenta naranja, ¿no? Te regalan el banco donde estás sentado. Ahí, el Matías Prat, ahí. Bueno, pero. Pero si está en bancarrota, te lo dan ya partido. Hablo de la película. ¿Qué película? Salvar al banquero Ryan. Salvar al banquero Ryan. Al final, bueno, el tío se mete en las chabolas y logra que la gente con su dinero salve al banquero Ryan. Sí. Luego está Robin Bush. Luego está la segunda parte, la vida de Ryan. Sí. Sí, sí, sí. Que explica cuando Baltasar Garzón, ¿cómo se llama? Este Gaspar Baltasar Garzón. El rey mago. El rey mago fue a Jerusalén a darle los regalos a Jesucristo y se equivocó y se lo dio a Ryan. Y entonces, bueno, de aquí derivó todo, porque Ryan montó un imperio allí socioeconómico, allí en Judea, yo qué sé, pues... Con todo el rollo de la religión, de los templos. ¿El templo de Jerusalén? Pues el templo de Jerusalén lo llevaba Ryan allí, pero a rajatabla. Ahí ya está. Controlaba el negocio, los romanos le pagaban a él para tener todo controlado. ¿Pero qué han hecho los romanos por nosotros? Todas las... Pusieron cajeros en la entrada de la iglesia. Sí, pusieron de todo. O sea, dejaron aquello que es irreconocible. Pusieron peajes antes de llegar al muro ese de las lamentaciones. Sí. Luego había cleaners en el muro de las lamentaciones porque como tenías que llorar para que te pudieras limpiar. Claro. Sí. Ahora bueno, que menú encofrado han hecho. Esa ahí, es la segunda parte. Es verdad, ¿eh? Porque ahí con la de hostias y la gente que vaya a tocarlo y lo que dura ese muro. No, pero es que hay una cosa. Menú encofrado han hecho ahí. No, porque por la noche tú no puedes ir. Entonces por la noche lo vuelven a rebozar para que el día siguiente esté ya perfecta, en perfectas condiciones. No, y cemento liso, ¿eh? Porque está liso el cemento. No, y porque tú no podías. Tú imagínate, después de tantos años vas a ver el muro de lamentaciones y ves una mierda allí. O sea, todo roto y tal. Dice, joder, esto es el muro de la lamentación. Aquí no me lamento yo, me voy a otro sitio a lamentarme. No, no. Dentro de esta mierda que me voy a levantar. Ahí hay un mantenimiento bestia. Claro, eso no. Bueno, vamos a empezar el... Bueno, después del tráiler de la película, sí. Salvar a banquero Ryan, que ya sabemos cómo termina, porque ya nos los han dado el final. Los políticos reales nos han dado el final. Se salva el banquero, o sea. Se salva por los pelos. Pero nada, cuentes, ahora no la puedo ir a ver, tío. ¿No lo has visto el final? Miles de millones de dólares en planes de rescate y el banquero se salva. Oh. Y sale a festejar por todo pues lo alto. Pues ya no la voy a ir a ver porque ya sé el final. Pues sí. Pero Robin Bush... también sabías que al final... Y al final fuiste a verla. Sí, pero no la he visto. No la has visto. No. Pero Robin Bush sigue activo. Lo que pasa es que ahora está disfrazado de afroamericano. Está en la sombra. No, es disfrazado de afroamericano, de demócrata. Entonces, Robin Bush. Sigue activo. Robin Bush está sigue aquí robándole a los pobres para darle a los ricos. Está aquí entre nosotros. Sí. Está. Hola, Hood Robin. ¿Hood Robin? ¿Qué tal? ¿Qué? Buenas noches. Sí, buenas noches. Le cuesta mucho robar a los pobres para los ricos. And elect me on the FR1 when you can't have off me. Joder, chaval. Ah, bueno, ¿cómo? Ah, bueno, convence el tío, hablando, convence, ¿eh? No sé qué ha dicho, pero convence. No le das calor el tricornio. I can't believe myself. Sí. Había algo aquí, había... ¿Sí? ¿No? ¿Qué? Hugh Robin. Hostia, pues si... Robin. Para, no. Deja las flechas ahí, tranquilo, hombre. Deja. Ahí, cálmate. Vale. Deja ahí los aviones. Espera, vamos a traer... Estaba ya que iba a sacar ya la flecha. Hostia, que ha salido detrás del esclavo Masoka. Aquí chavilla. Y Johan Cruz, Johan poniendo ahí un poco de paño frío. Bueno, sí, intentaba Johan poner un poco de paz, pero ¿qué? Este es imposible. Hugh Robin, ¿no le molesta el tricornio? ¿Le da calor? No quiero nada de tricornio. ¿Por qué quieres tricornio? Tricornio no, es duende. Es su disfraz de noche, la bandera americana al cuello y luego el tricornio en la cabeza. No, yo me disfrazo de mono. O le sienta mejor el de sindicalista, porque para engañar al pobre igual el sindicalista. ¿Qué? ¿Sindic qué? ¿Y el de político? Este es Cindy Crawford. ¿Y el de político? Pero a veces es mejor todavía, porque usted se disfraza de zapatero. Se disfraza yo de no progresista. Sé, yo no sé ser zapato. ¿No? Se disfraza de progresista. Entonces, eso da más el callo, ¿no? Vamos a ayudar a las familias dándole dinero a los bancos. Eso da más el callo. Ahí ¿y para qué quieres el dinero en el banco? No sé, eso dicen los políticos. Que las familias van a recibir... Pero Nacho, ¿tú te has encontrado un dinero en el banco alguna vez? ¿Tú has ido a un banco a sentarte y te has encontrado pasta allí? Y una vez me encontré 50 céntimos, pero más de 50 céntimos no me encontré. No hay. ¿Claro? Es un montaje. ¿Qué? Bueno... Nacho, ¿qué hace? Vamos a hacer como hace Nacho. Nacho, cosas a ¿qué hace? Aquí. Que eso es un programa de radio, pero Nacho, aquí no nos ven. Aquí Hugh Robin habla inglés, allí. Habla inglés. Aquí, ¿no? Well, kids, I'm American, from me now in the middle of the art, in the middle, in the making, and earn, and my tail is rich. Vale, señor Hugh Robin. Vamos a pasar a un... Es que convence, ¿eh? Convence, ¿eh? Yo ya estoy... Y si supiera lo que dice ya... Estoy comprando acciones ya, ¿eh? Y te voy a hacer una cosa, y porque no hablan latín, porque no sé si sabéis que el latín es un idioma hecho para convencer. ¿Ah, sí? Claro. ¿El latín? ¿Por qué se hacía la misa en latín? Para que la gente se convenciera. Claro, pues Dios, porque no es lo mismo que te diga el Papa. Esto no es mío, ¿eh? Esto es del señor... Claro, como no lo entiendes... Esto es del señor Bilongis del blog... vamos a decir la fuente, porque si no... estamos plagiando. Del blog dicen que esto es fácil. Dicen que esto es fácil, que no es fácil. Porque tú escuchas al Papa, tú tienes una teoría que cierta, tú escuchas al Papa decir cualquier cosa, como lo dice en latín, te lo crees. Ahora, si te lo dijera en español o te dijera... Pues bueno, ¿qué está diciendo este hombre? No tiene ningún sentido. Claro, ningún sentido. Vamos a hacer el programa... Viene el programa de opinión, 59 centésimas de segundo. ¿Sí? ¿No queréis poner un tema de Camelo.semos? Pero esto va rápido, ¿eh? Bueno, pues hacemos la sección y ponemos la tema de Camelo.semos. ¿De qué vais a opinar hoy? Y entonces, opinas, ¿opinas del disco? Que aún no lo sé. ¿Qué opinas del disco? Porque tú opinas del disco por las pintas. Bueno, vale. Porque no lo hemos escuchado, o sea, que por la tapa. ¿Qué opina José Lé del tema de Carmelo? ¿De qué? Vamos a poner un tema que se dice ¿De qué vas? ¿De qué vas? Bueno, ¿de qué opinas? Hola. Barrabás. Bueno, se acabó. Listo. Tú, ¿qué opinas del disco? Barrabás. ¿Barrabás? ¿De qué vas? ¿Qué es eso? ¿De qué vas, Barrabás? Yo opinaré después de escuchar. No, la contestación no es esa. La contestación es ¿de qué vas? Vamos a hacer 59 centésimas de ¿qué opinas del tema de qué vas de Camelo.semos? Sí, a ver, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, patrón? Ahora voy bien. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas del disco? Es 59 centésimas, Nacho. 59 centésimas, Nacho. Ahora de que lo escuchemos. Acabó, listo. No hay más. Bueno, tenía tú, un... ¿Tú qué? ¿Qué opinión? Bueno, quiero decir que he escuchado... Nada, se acabó. ¿José Lé? Bien. Vaya. La mejor opinión ha sido la tía, ¿eh? ¿Puedo opinar yo? Venga. No. Ya se acabó. Se acabó. Tomar por culo. Bueno, ahí va el tema. Bueno, vamos. Se acabó el programa. Adiós. Hey tú, ¿de qué vas? De Barrabás. Ya ves. Hey tú, ¿de qué vas? De ¿De qué vas? ¿O camping gas? Vaya mierda de canción. Tú. Pero si no la has escuchado, está en el lavabo. Pero no hace falta escucharla, me lo imagino. Ey, tú, ¿de qué vas? Soy una persona con mucha imaginación. Ya lo veo ya. Sí. Es que, desde luego. Vaya mierda. Bueno, han pasado los estos por aquí. Los camelo.semos, además han pasado físicamente. Físicamente, sí, sí, sí. Ellos, nos han dejado el disco. No es eso que ha pasado el disco, no, han pasado físicamente. ¿Te imaginas que eran esos todos los grupos? Imagínate, vienen Gus Young a darte el Black Eyes. ¿Quién ha venido, el de la guitarra o el que está empujando el carro? No sé, no me acuerdo. Nos dejó el disco, tocó el timbre. La próxima vez no atiendo el timbre. Que toquen. ¿Por qué? No hay nadie, le voy a decir. Nacho, no, bueno. Pobre gente, se lo está Bueno, tocó el timbre, estamos aquí con Chuso y nada, nos dio el disco. Poneros si quieren aquí en la radio y tal. Nos dejó ahí la maqueta y tal. Pues ya. Bueno, hay que decir que estamos preparando unos programas para Navidad. Para los especiales navideños. Eso de estamos preparando es un poco un... O sea, todavía no hemos empezado a prepararlos. Bueno, por eso empezamos a prepararlos. Hemos a partir de ahora, hoy. Espera, vamos a contar. Vamos. Ya, estamos empezando a preparar. Preparando. Pero ya hemos hablado. Hay que para preparar algo, primero hay que hablar. Sí, si no, no se puede preparar nada. Si no dialogamos, no se puede. Bueno, pues eso, tenemos la intención de preparar una serie de programas para Navidad que no vamos a estar físicamente. O sea, no llaméis. Bueno, si queréis llamar. Alguien nos atenderá. Pero vamos, no podréis conseguir premios como el que consiguieron la semana pasada. ¿Quién consiguió los premios la semana pasada? Eran Lorena y... Lorena. Sí, por cierto, ¿dónde están las entradas? Que se las tengo que llevar. Ah, no. ¿De la filmoteca? No, yo no las he visto. Las tiene Miquele. Miquele ha dicho de... Bueno, quedan hasta final de año, hay tiempo. La semana que viene lo vemos. Mira, la semana que viene lo vemos y si no nos dan las entradas le partimos las piernas. Ya está la solución. Se la cambiamos por una entrada CC. Sí, pero... Ah, bueno. No... Bueno, que nos dé la CC y... Eso es lo que decía yo, porque estaba pensando yo que esto no. El negocio no era muy bueno. No. Pero bueno. No, digo que nos dé la CC y le damos las de... Le devolvemos las suyas. Eso. No, está bien. Por cierto, bueno. Por cierto, nuestro oyente Lorena no ha llamado. Es raro, no tenemos la hora de Lorena, oye. Es que competimos con el partido del Barça. Es difícil. Ah. Es difícil. Pero ya ha acabado estas horas el partido del Barça. Ya, bueno, pero qué sé yo. No sé. Tenemos un premio Darwin por eso. ¿Queréis hacer premios Darwin? Somos tan espléndidos que vamos a hacer un premio Darwin. ¿Eh? Vale. ¿Vale? Bueno, pues empiezan los premios Darwin. Hoy tenemos un premio Darwin navideño, que pasó el 1 de enero del 2000. Joder, pues no lo hace mucho tampoco. Caída navideña. Uy. Bueno, Todd se ha ganado un lugar en la historia al ser la primera persona que muere en Las Vegas celebrando el nuevo milenio. Eso, ¿puedo hacer un inciso? Eso sí. porque no han contado algunos que han pillado un pedo que no los han encontrado. Porque, vamos, yo creo que más de uno se ha muerto de celebrarlo precisamente. Hombre, es que esto, lugar en la historia porque es el primero que muere en Las Vegas y celebrando el nuevo milenio. Tampoco debe haber muchos, bueno, claro, ¿no? El nuevo milenio sí. Y en Las Vegas. Y en Las Vegas, eso claro. Sí. Pero bueno, pues que se haya muerto en Las Vegas celebrando el fin de año, seguro que hay más de uno. Seguro, seguro. Unos minutos antes de medianoche, este universitario de Stanford de 26 años se subió a una farola delante del hotel París Las Vegas y saludó a los entusiastas juerguistas que llenaban la calle. ¿Tus amigos universitarios también se suben a las farolas? No. Le dan a las farolas así cuando van muy borrachos, ¿sabes? Diciendo, ¡abre! Entonces pasa uno y dice, tú sigue que hay luz, ¿no? ¿Qué? Pero vamos. No, no se suben, ¿no? Así por decir. Vale, bueno, ahora lo que han hecho ha sido ponerse a dormir allí, que deben pasar un frío ahí en el rectorado. Ah, sí, que están de vaga, han ocupado un rectorado. Yo, ¿no?, creo que deben pasar frío. Hoy he entrado por la puerta, me he equivocado y he chafado un colchón. Ah, sí. Digo, coño, que hay aquí. Tengo cada vez poner las aulas más cómodas, ¿eh? Sí. Y aquí, pues si te duermes, ya te ponen el colchón y tú, si es aburrida la clase. Sí. Pero además, el otro día salió por la radio que todo lo que habían pedido comida, habían ido por los mercados y les habían dado comida. Claro, yo no lo entendí eso, porque yo voy y digo, no, mire, es que soy un estudiante en huelga, a ver si me puede dar algo, porque me quedo en el rectorado y lo mínimo que voy a hacer es pegarme una hostia. Y, o sea, no sé cómo lo sacaron. Me dice que tenían comida para dentro de 4 días, que estuve a punto, ¿sí?, de ir. Estuve a punto de ir a cenar y después volver para casa. O sea, tienen provisiones, bueno, ahí para aguantar lo, claro, que la falta. Sí. Y allá, bueno, no sé cuántos días allí. Pues que aguanten ahí, hombre. Sí, claro, sí, que sí. Ah, un colchón de esos lo he visto yo y igual me lo llevo para casa. Fíjate, cuando estén en clase. Ah, porque tendrán que hacer clase. Hombre, ¿pero a clase van? Claro. ¿O van a clase y después van a...? Van a clase y luego se quedan allí. ¿A dónde? O se deben turnar, ¿no? O sea, son tan estudiantes que ya se quedan allí. Universitario chupiguay, ¿no? Que digo yo, podían haberse quedado en la biblioteca ya también, ¿no? Ya de paso ya matando pájaros de un tiro. Además, todo. Como en la biblioteca hay silencio, nadie les molesta. ¿No? También. Yo lo veo así. Pero bueno, seguimos con los premios Darwin. Bueno, seguimos con la historia. Bueno, pues este universitario que se subió a la farola, justo al dar la medianoche, resbaló. Y al tratar de parar la caída, se cogió a los cables que suministraban electricidad a la farola. También de buena suerte, ¿eh? Sí, ¿eh? Es que también pillasen el cable. De pronto se encontró convertido en un cable más. Una cámara de televisión captó su temeraria caída de cabeza contra el cemento del suelo. Es que... A ver, di. Hola. Hombre, buena. Se ha venido Tota aquí. Yo soy... Faltan 2 minutos para la medianoche. 2 minutes to midnight. 2 minutes. Y este... resbalé un poco y después fui un cable. ¿Estaba duro el cemento? ¿De qué? Hostia, si es que parece el hermano de Robin Bush, ¿eh? Este, que ha venido el tot este. No sé, el primo es Robin Hood. Sí, el primo es Robin Hood y Robin Se parece un montón a Robin Bush. Yo vi ¿eh? En el suelo una... cosa que, bueno, estaba un poco dura, pero la... No sabemos si se ha quedado así por el oscuramiento. Hostia, o por habla lento, el Tot este se ha quedado... Le patina el embrague. Le patina el embrague, al Tot. Hugh Robin se está palabrando aquí unos obreros de la construcción para que le den quita. Sí. Ya está montando un negociete por ahí, ¿no? Se está palabrando para lograr una donación para cierto banco. Claro, para el banquero Ryan. Al banquero Ryan. Yo soy el campeón de la vida. Joder, no calla. A ver si se electrocuta una puta vez, porque, ¿no? No deja. Bueno, pues Todd, que sepas que hubo una cámara de televisión que grabó tu caída. Y aún tenemos la duda. Me he caído. Pero no sabemos la causa de tu muerte. Porque no sabe, porque aquí donde lo ves está muerto, es un zombie. Ah. Por eso habla así. Porque no sabemos si murió electrocutado o del golpe de la caída de 15 metros contra el cemento. Fue porque la electricidad pasó hasta abajo y se... Y ya está así. No me entero. Me entero menos que con Hugh Robin, que habla inglés. Hugh Robin, ¿eh? Hugh Robin habla inglés, pero se hace entender más. Es que Hugh Robin al menos convence, ¿eh? Sí, aparte tiene más cultura, ¿no? Sí. Es de Harvard, ¿no? Es de Harvard. Es licenciado en Harvard. ¿Desde cuándo dejan a los monos a los monos matricularse en Harvard? Que Todd es universitario, ¿eh? Bueno, Hugh Robin no es moro. Hugh Robin Boy es un tío de Harvard, un tío yankee, de los buenos. Pero hay yankees buenos. Hombre. Y malos. No, bueno, pero este es bueno porque según los parámetros en los que vivimos, un tío que le roba a los pobres para darle a los ricos es un demócrata, un tío cojonudo, ¿no? Así como nos los venden. No, claro. Zapatero sale un tío cojonudo. Zapatero sale y dice, vamos a darle 40.000 millones a los bancos. Y tan ricamente. Nada, 100.000. ¿No? Un tío cojonudo. No. Vamos a ayudar a las familias a través de los bancos. No, esto no es así. ¿No? ¿Cómo? No estoy de acuerdo. A ver, Johan, danos tu opinión, Johan, sobre... Bueno, este es un cosa, porque los banqueros, entonces son bien inversión. Entonces tú haces un cosa y ellos te dan otra. Pero si tú estafas, entonces ellos te van a estafar más, porque árbitro siempre nunca tiene razón. Este es un bien cosa. No me he enterado. Pero siempre ganan, ¿no? Yo monto negocios, entonces yo tengo una marca de ropa deportiva. Entonces, este es un bien para el capitalismo. A Johan, a ti te va bien que vaya bien. Oh, Johan está Johan como, está contento, ¿eh? Está exultante. Este, yo me ayuda. Este, yo ayudo el soldado Rigen. Rigen este. Panquero. Rigener, ¿no? Este es el que. El Rigen este es el que tiene. Ha montado una compañía de aviones, ¿no? Aviones, ¿no? Este es un cosa bien. El banquero Ryan. Banquero Ryan que estaba. Ryanair. Estaba que no podía comprar un pavo de Navidad. Pues ahora con Hugh Robin. Ha devuelto vida a su imperio. Yo creo que está de vuelta, explotando por el mundo. Yo creo que no deberíamos meternos con los banqueros, porque con la gente débil y pobre y que no está pasando dificultades, yo creo que no es bien. No es bueno hacer leña del árbol caído. Nos estamos aprovechando del más débil, ¿no? Yo creo que. Es que luego ves tú por ahí un banquero allí que te viene con aquella cara de pena de decir, es que no he comido caviar en 3 días, tío. Y claro, se te rompe el alma, dice, pobrecillo, tío. O langosta. No he podido comprarme otro Ferrari, entonces tú, ¿no? Se te rompe el alma, dice, claro, joder, tío, chaval. Las que le den por culo a Somalia y a los hambrientos, o sea, este tío tiene problemas de verdad. Claro, problemas de verdad, porque las ostras... Este tío está jodido de verdad, no está ahí con tonterías. Esto no es tontería, esto no... Porque a ver, si tú no puedes comprar las ostras, eso es un problema muy grave. No son niños desnutridos, es que ha tenido que... No ha podido comprarte otro yate, eso es un problema. No estamos hablando aquí de Somalia, del Congo. Porque el sol que te toca en el yate no es el mismo, ¿eh? No. ¿Eh? Y sin ese sol no puedes pasar, ¿eh? Es que, hombre, es grave. Y claro, o sea, yo he visto hasta un banquero, ¿eh? Suicidarse. No, suicidarse no. Ir por la autopista con un Opel Corsa. Fíjate lo que he visto, ¿eh? Estos son problemas de verdad. No es como en Somalia. Estos no son niños desnutridos. Ni un tío que vive en una chabola ahí en Madrid y se le vuela la chapa con el viento. No, esto... Una chabola. Esto, claro, es que esto no es, son problemas de verdad. O sea, el hecho de no tener casa, de no tener para comer, son niñerías. Yo no tengo para comprarme otro avión privado. Hay que entenderle. ¿O no? Hay que entenderle. Claro, pero es como es si a Tron ahora no pudiera comprarse otra nave espacial para a su universo, claro. Se le estropea la que tiene aquí en la Plaza Real, claro. Y no puede volver. Y no tienes una nave espacial para volver. Es que no sé, o sea, tú los ves allí tan pobrecillos a ellos ahí. No, es que resulta que tengo una tarjeta de crédito menos. Es que, claro, es que me han quitado una cuenta del banco. Es que no me hacéis hipotecas. Joder. Bueno, hipotecas no te hacen ellos. Es que uno de los pisos resulta que no podía comprarlo, tío, porque... Banqueros, no os preocupéis, que estamos aquí los trabajadores para salvarles. Por medio de Hugh Robin... La semana que viene vamos a tener un banquero aquí que nos va a explicar sus problemas reales. Estamos los pobres para salvarles el cuello. Yo estoy por dejar ya, por ejemplo, la cerveza de los domingos, porque es que me sabe mal tomarme una cerveza de esta 20 céntimos el bote un domingo cuando el banquero no tiene No tiene para poderse. No puede tomarse mal. Una cerveza, verga. O sea, no, es que es verdad. O sea, voy a dejar verdad. La cerveza los domingos para ayudar a los banqueros. Es claro, que no que puede. Lo digo de corazón, ¿eh? Que después no tiene gasoil para el yate. Sí. No, pero es que no puede. O sea, tú vas ahí, te da pena con tu cerveza de 20 céntimos y él resulta que no puede tomarse su cerveza belga de 3 euros y medio. Claro. No, bueno, pero es que el escocés de 20 años sale de su dinero. Entonces, bueno. Uy, pero el escocés de 20 años hace tiempo que no lo gastan. ¡Buah, por favor! Si es que el banquero que tienes. El otro día intentaron robar a uno, que tenía uno escondido de un lote de Navidad de hacía tiempo. Y lo había sacado en la calle y le intentaron robar a los otros banqueros. Eso, tío. O ahí, ¿no? Una reyerta, ¿no? Por el 20 claro, años. Claro, por el 20 años. Por un Chivas. Pero no es reyerta por un Chivas, es que... Bueno, igual baratos. Por eso tienen aquí a Hugh Robin Bush. Hugh Robin Bush, que lo va a salvar a todos. Lo va a salvar. Ir a ver la película, salvar al banquero Ryan. Verla, la película, salvar al banquero Ryan. Que está basada en hechos reales. Acaba el banquero salvando su imperio y casándose con Cenicienta. Sí, está basada en hechos reales. Hechos reales. Estaba, ni tanto. Bueno, entonces está Hugh Robin Bush, que está recolectando por el mundo, robándole a los pobres, convenciéndole, disfraz de sindicalista, tiene un disfraz de político, y el más cantoso, que es el del tricornio, pues de vez en cuando tiene que utilizar la violencia, cuando los trabajadores se resisten y dicen, no, mira, sindicalista, no te voy a dar el dinero, o político, no te voy a ayudar para que salgas a los banqueros, pues ya saca el machete y saca el tricornio. Pero el problema, ¿sabes cuál es el problema de este hombre? Ahí se pone violento, Con Robin Hood, cuando saca el tricornio y la bandera americana, se pone muy violento. Hombre, ahí saca toda la artillería. Se acabó, se acabaron las lindezas. Pero yo voy a decir una cosa, Esto tiene un problema. O sea, yo creo que el problema que tiene Hugh Robin Bush es que no va con las personas adecuadas. Es decir, si llevara un par de testigos del BBVA al lado, convencería a la gente. La nueva religión. Es la nueva religión. BBVA. Ya. Testigos del BBVA. Claro, van de casa en casa. Este domingo, si estás por casa, van a venir, Van a venir. Hay más. Que encima siempre vienen. Hay más devotos de esta religión. Siempre vienen en el peor momento. Están haciendo la siesta, viendo una película ahí tranquilo con las pipas. Pues llaman al timbre y tú, joder, ¿quién será? Y abre porque dicen. Claro, testigos del BBVA, hágase la tarjeta oro. Sí, sí. Porque claro, te llaman a las 7:30 de la tarde y dices, a las 7:30 tiene que ser algo grave, ¿no? Claro. Bueno, nos vamos, ¿no? Ya estamos en el final. Ya sabes que en las misas de los testigos de BBVA, en vez de pasar la plateta, van ahí. Tienes que ir con la tarjeta. No, te ponen una terminal de estas de... Pasan con un terminal. Con un terminal y tú vas con la tarjeta y vas haciendo... Y vas a ir pasando la tarjeta y ya está. Claro, es que... En vez de el plato de la limosna te pasan el coso y tú pasas la tarjeta. Y en vez de dar hostias, te dan los caramelillos de esos que te ponen en el banco. De esos caramelillos. El otro día echaron a uno. De melocotón. El otro día echaron a uno porque no tenía fondos en la tarjeta. Y quería pagar con suelto, porque tenía 100 euros en suelto y te dijeron que no, solo con tarjeta. Bueno, aquí estamos captando adeptos para nueva religión. Los testigos del BBVA. Sí. Por favor, no le cierren la puerta. Déjenlos pasar por lo menos, invítenlos. Y sobre todo invítenlos a algo, porque los pobres no tienen ni para comer. Es que ni para comer caviar. O sea, saquen un poco de caviar, un poco de langosta, un poco de ostras. Es que volvemos a las religiones politeístas, de ahí que hay muchos dioses. Sí, sí. ¿Qué has dicho, politeísta o politicoteísta? Politicoteísta. Aparte son gente muy generosa. Hacen esta fiesta donde se come caviar, cornisa ahumada y langosta... Para comprar arroz para darle a los pobres. Sí, porque el BBVA no es el único dios que hay. En otros sitios se siguen otros dioses. No, porque aparte son muy filántropos. Ellos hacen todas estas cenas benéficas con langosta, cornisa ahumada, caviar, vino francés, para luego comprar arroz para mandar a Somalia. Una pregunta. Nosotros comemos la langosta, pero luego mandamos comida. Son unos altruistas. Gente cojonuda. Nacho, una cosa, que es una. ¿Cómo has dicho? Cornuda armada. ¿Cómo has dicho eso? ¿Qué? Lo segundo que has dicho, no sé qué, ahumado. Filántropo. Cornisa ahumada. ¿Qué es una cornisa ahumada? Porque yo una cornisa es de la ventana. Pues si lo supieras. Una condesa ahumada. Cornisa. No, codorniz. Coño. Es que me estaba imaginando una contesa, un helado contesa ahumado. Digo, hostia, esto no. Nos hemos vuelto locos. Bueno, pero bueno, a ver. Pero bueno, como está ahora un poco surrealista el Nacho, digo ya. Pero a ver, te voy a decir una cosa. Condesa ahumada no hay, pero duquesa ahumada, espérate dentro de poco. La duquesa la van a poner como Walt Disney ahí. Ahí congelada, ¿no? Congelada. Walt Freezer. Walt Freezer. Bueno, pues nos hemos comido ya toda la hora del programa. Ya ¿eh? Está, ¿no? ¿En qué estamos? Ya estamos sobre el final. ¿Me puedo despedir? Ya nos hemos pasado. Bueno, vale, no vamos. Soca, ¿me puedo despedir? Sí, despedir. Del mundo, claro. Me puedo despedir del mundo. Despídete, por favor. De la vida. Despídete. Adiós, vida. Vale. Y ahora despedimos a Hugh Robin Bush. Hugh Robin Bush. Pues, máquina, no, nos vamos. Nos vamos mañana. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo, Nacho? En tu idioma original. I couldn't make it, miss. I'm on making star maker right. Agur, con Robin, es un super. Con Robin Bush. Y luego despedimos a Johan. Johan. Buenas noches. ¿Cómo quedó el fútbol? Porque en este momento... ¿Cómo salió el Barça, por cierto? ¿Estamos aquí? Yo te voy a decir cómo salió de Blaugrana. ¿Y qué más te da? ¿Qué más te da? Bueno, despedimos a nuestro tertuliano que nos abre la conciencia todos los miércoles. Que tiene ya su nave en ralentí esperando en Plaza Real. Bueno, para de hecho, ahora, despegando. Ahora nos vamos a ir a cenar allí a la nave y vamos a hacer unos jueguecitos ahí, una cervecita de estas espaciales. Saluda, Tron. Tenemos la astronave para que se quiera montar en ella. Claro. Si quiere ir a su futuro, que esta es una nave rebelde, ¿eh? Claro. Estamos en contra del capitalismo a saco. O sea que aquí vamos a de huello. Es una nave que no viene a colonizar, sino que viene a ser colonizada. Viene a liberar. A liberar. Y donde tenemos que dejar que nos que la intercepte Darth Wurzbader. Darth Wurzbader no nos la tiene que interceptar porque es una nave rebelde. No, pero ese es como Obama, ¿no? Porque es negro. O Dar Obama Vader. Bueno, no. Porque ya, esto es una locura. Bueno, pues hasta aquí el Lethal Ace. Lo que queremos es que cada uno sea su dueño. No aspiramos a ser dueño de nadie. Bueno, ya estamos. Nos vamos, que estamos fuera de hora. Y fuera de todo. Estamos fuera de todo. Fuera de. Se nos ha ido la olla ya. Ya nos vamos. Nos vamos con Neil Young. Hasta aquí el Lethal Ace. Vamos con Neil Young con una canción. ¡Hombre! Que le cambio el título y le digo Stupid Bunker. Bueno, elegida por Albert. Albert de Neil Young. Nos vamos. Agur. Aún. Vaya locura.